Las 11 de la mañana, 32 minutos, seguimos aquí en Día a Día en Radio Exit 106.4 FM y www.radioexit.com. Hablando ahora de un tema que está de absoluta y rigurosa actualidad, como es la huelga indefinida de profesores de las Baleares con motivo de la imposición del TIL. Por estos micrófonos han pasado la presidenta de la FAPA de Ibiza, ha pasado un profesor y también queremos saber la opinión, en este caso, de la Conselleria de Educación de Ibiza, a través de Belén Torres, que es la delegada de Educación aquí en la ciudad de Ibiza. Tenemos el placer de saludarla y le agradecemos que esté con nosotros en directo porque sabemos que tiene muchísimo trabajo y muchas reuniones en estos días. Belén Torres, muchísimas gracias. Buenos días. Hola, buenos días. Gracias a vosotros también por darme la oportunidad de hacer llegar la voz de la Consellería a vuestros oyentes. Es un placer, no cabe duda que nos gusta tener la opinión de todo el mundo. Y bueno, pues en estos momentos está la huelga ahí, estamos a punto de entrar en el Ecuador de la segunda semana de huelga y la gente quiere saber, los padres queremos saber si por parte del gobierno va a haber alguna mano tendida a la negociación después de tantas movilizaciones y concentraciones por parte de padres, alumnos y profesores. Bueno, tengo que decir que la Consellería había abierto una vía de diálogo a principios de septiembre con los sindicatos en una mesa sectorial, pero efectivamente, habiéndose convocado esta huelga indefinida con esta situación social en la calle de padres, profesores y todo el mundo preocupado ante esta situación, desde la Consellería se han hecho más intentos de acercamientos. La misma consellera ha enviado una carta particular a los profesores haciéndoles llegar una serie de reflexiones. Mañana está prevista otra mesa sectorial y se están produciendo unos acercamientos que yo siempre no he cambiado mi discurso, en el cual siempre pido a todas las partes implicadas generosidad. No se pueden sentar y no podemos partir de la intransigencia, no podemos partir de puntos innegociables, tenemos que dar pequeños pasos de acercamiento. Claro, efectivamente, o sea, es un trabajo ahora por todas las partes, pero ahora mismo lo que le preocupa básicamente a la FAPA de aquí de Ibiza y a todo el profesorado es que van pasando los días y no existe, digamos, un acercamiento, ¿no? A nosotros, a la redacción, nos ha llegado una carta hecha por la FAPA donde se pide que nos dejemos todos, padres, alumnos, profesorado, delegación, gobierno, todas las partes implicadas, de hacer, digamos, movilizaciones o posturas inmovilistas, ¿no? ¿Cree usted que será posible un acercamiento y un diálogo para que los más afectados, que son los niños y los chavales en estos momentos, puedan ya de una vez por todas iniciar el curso escolar? Yo, esa carta que usted dice que ha llegado, a mí, a la delegación, no se me ha hecho llegar personalmente, pero yo comparto ese sentir. Yo comparto que, como yo decía, la huelga es un derecho que tienen todos los trabajadores para hacer llegar sus reivindicaciones, pero el fin no justifica los medios y pido responsabilidad a todos. Pienso que nos han hecho llegar esta serie de preocupaciones, no respecto solo al TIL, sino también respecto a las condiciones laborales, que como todos los trabajadores y funcionarios se han encontrado durante este tiempo afectadas. Y por tanto, yo quiero ser positiva y quiero pensar que todo el mundo, lo que aquí es difícil este mensaje. En la huelga no hay vencedores ni vencidos. Entonces, si partimos de esta premisa generosa por el bien de nuestros alumnos, de decir, el mensaje ya se ha mandado, la administración ya lo ha recogido, sentémonos a trabajar por el bien de los alumnos. Ese es el mensaje que yo quiero hacer llegar y pienso que las FAPAs y las APAs deben de ir también por esta línea. También en esta carta, Belén, nos explican en esta misiva que pide la FAPA que los sindicatos pues no se excedan en las peticiones hacia el gobierno, para que tampoco entiendan que en las peticiones va algún tipo de amenaza, ¿no? Es decir, la FAPA tiene toda la voluntad del mundo de negociar, de sentarse, de hablar y de exponer, sobre todo, ¿no? Al menos quiere dejarse escuchar. Por parte de usted, que va a Palma y está en Palma muy cercana al gobierno, dentro de esta delegación en Ibiza, ¿piensa usted que la voz de todos juntos ya se escucha en el gobierno o se va a implantar sí o sí igualmente? Aquí hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Efectivamente, yo soy la portavoz de la consellería en Ibiza, pero yo también llevo la voz de Ibiza a la consellería y hago llegar todos los argumentos, y por el bien de la comunidad educativa, entre todos vamos buscando puntos en común. Pero yo ya dije que si hoy es 24 de octubre, el mensaje de hoy y el discurso de hoy es completamente diferente al que podría haber estado hace 15 días, hace un mes. Hoy en día la consellería no está paralizada. La consellería está trabajando en diferentes ámbitos, buscando los recursos para que los centros lo tengan, mandando, atendiendo las peticiones. Entonces, si a los centros ya hemos enviado el profesorado y los recursos para poder aplicar este año este programa integrado de las lenguas, yo solamente puedo decir que hay que ser muy generosos y aplicarlo dentro de esa flexibilidad que se nos pueda permitir. Se puede negociar el calendario de aplicación de aquí en adelante, pero si toda la sociedad estaba de acuerdo que este proyecto, su contenido era y su finalidad era bueno, si todos habíamos llegado a plantearnos que quizás y realmente la manera de aplicarlo no era para todos la manera adecuada, pues si ya hemos mandado los recursos, yo pido que se respete, que ya está hecho esta organización de los centros, ya los institutos, los colegios han hecho sus horarios, tienen las previsiones. Si eso se volviese para atrás ahora mismo, conlleva mucho más riesgo que si seguimos adelante, y si seguimos adelante dentro de eso, de un ambiente de flexibilidad y dentro de un ambiente de negociación, porque yo creo que tenemos los recursos para poderlo hacer de esa manera que le he comentado. Claro, pero una cuestión más, Belén. La pregunta que se hacen muchos es la siguiente, ¿no? ¿Por qué no se aplica de manera progresiva, es decir, desde preescolar en adelante y aplicándolo poquito a poco en años venideros, ¿no? Es decir, no es lo mismo un niño que empieza con 3, 4, 5 añitos que uno que ya tiene 12, 13 años y no ha visto el inglés en su vida. Esa es la gran pregunta. ¿Por qué no progresivamente y sí de golpe? Bueno, vamos a ver, los alumnos sí que han visto inglés, es decir, sí que los han estado... En algunos casos... En todos los casos, es decir, que en todos los centros de Baleares los niños de educación infantil ya están empezándose y preparándose. Sí, pero hay una parte, disculpe, que no saben en este caso todos los implicados si los profesores van a estar preparados para implantar o para impartir clases en ese idioma en unas asignaturas que hasta ahora se impartían en castellano. Vale, esos son dos aspectos, ahora ya me los estás juntando. A ver, pero el primer aspecto, estábamos hablando de los alumnos. Y digo que efectivamente, yo no estoy comentando, solamente he hecho la precisión que sí que los alumnos están preparándose en las condiciones idóneas. Bueno, los alumnos son muy flexibles, los alumnos a veces nosotros estamos más preocupados. ¿Y qué le quiero decir? Que un vaso siempre está medio lleno o medio vacío. Se habla de que no se ha hecho progresivamente, es cierto que no se ha hecho progresivamente para algunos, pero si tenemos en cuenta que se ha aplicado en infantil, primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo de primaria y además primer ciclo, primero de secundaria. No se ha aplicado ni en la ESO, ni en la bachillerato, ni en los ciclos formativos. Es decir, que es cierto que ni se ha aplicado de golpe a todos, ni se ha aplicado menos. Es decir, estamos en ese punto intermedio. Pero ya le digo que este diálogo o esta conversación no es propia de esta fecha. Yo también quiero decir que efectivamente hay profesores profesores que no están capacitados, está muy claro. Y hay profesores que con el B2 tampoco están capacitados. Y hay otros profesores que sin el B2 pueden estar capacitados. Esto la administración y los claustros son los que lo tienen que valorar. Lo que sí que pensamos que los profesores que atiendan este proyecto y deban de aplicar estas asignaturas en inglés, tengo que decir que hasta ahora ya se había hecho en plan experimental con selecciones europeas y había profesores que cada día o cada semana tenían que hacer un esfuerzo extra que le supondrá ahora a los profesores para cambiar su preparación, para atender a la diversidad de los alumnos, para tener el vocabulario adecuado, para utilizar los procedimientos pedagógicos. Pero quiero decir que se había hecho en excepciones europeas y los profesores efectivamente están capacitados y tenemos los profesores capacitados para poderlo hacer, pero sí que conlleva, como hasta ahora, siempre que se ha puesto en marcha un proyecto con resultados adecuados, ha sido gracias al esfuerzo del profesor y del centro. Belén, nos ha llegado la pregunta de un oyente que quería saber si hay suficientes profesores en Ibiza preparados para impartir las clases en este idioma. Efectivamente, podemos estar tranquilos que en Ibiza tenemos profesores hoy en día preparados para hacer las clases. Pero tengo que hacer ver que este profesorado tendrá que dedicar unas horas importantes para la preparación de los trabajos, pero que siempre se ha hecho. Es decir, los profesores dedican unas horas de su horario para preparar los trabajos, para correcciones. Entonces, tendrán que dedicar un tiempo importante para formarse y terminar de asistir a cursos que, por ejemplo, se van a hacer en el CEP, muy particulares para el vocabulario, para la pedagogía y para la formación. Es decir, que en ese aspecto podemos tener tranquilos. Además, yo confío en el profesorado, como siempre, estará a la altura de las circunstancias y sabrá llevarlo adelante. Usted ha expuesto un tema que parece muy sencillo, parece muy fácil, ¿no? Pero una cuestión más sería si, acercándose hasta los profesores, los padres, de manera conjunta en una mesa con el Gobierno, con la Delegación, con la Consellería de Educación en este caso, y debatiendo esta postura que acaba usted de exponer ante los micrófonos de Radio Exit, parece más fácil que todos lleguen a un acuerdo y un entendimiento y no seguir la postura de unos y otros, ¿no? Yo sí, por eso digo que yo no he cambiado mi discurso desde primera hora. Siempre he estado yendo donde se me ha invitado para hacer llegar con los conocimientos que yo tengo y mis apreciaciones a todas las partes implicadas y siempre pido generosidad y responsabilidad a todos los integrantes, sindicatos, padres, profesores, administración, es decir, a todos los implicados por el bien de nuestros alumnos, de nuestros hijos. Tengo que hacerle dos preguntas de prácticamente obligadas, ¿no? La primera es, ¿cree usted que esto va a terminar pronto? ¿Y piensa usted que los mayores perjudicados van a poder aguantar mucho más tiempo? A ver, son dos preguntas que se basan sobre hipótesis. Yo me quiero dejar llevar, no quiero caer en la ingenuidad, pero yo pienso que atendiendo y apelando a la responsabilidad de los profesores es lo que yo he dicho al principio. Ya ha llegado a la sociedad, ya ha llegado al gobierno, ya ha llegado a la administración, ya nos ha llegado a todos este toque de atención. Por tanto, ahora tenemos que tener todos generosidad. No debe de haber ni ganadores, ni perdedores, ni vencidos, ni ganados, porque los que deben de ganar son nuestros alumnos y por ello debemos de trabajar todos. Y una última cuestión, porque sabemos que tiene usted muchísimo trabajo, por eso le agradecemos doblemente que nos haya atendido. Mallorca, en Palma, ¿qué opinan de, bueno, que todos los padres hayamos salido a la calle en defensa de lo que creen que es injusto? ¿Qué se opina desde allí? ¿Qué piensan de todas estas movilizaciones? Porque, claro, a la calle no han salido cuatro, han salido muchos. Belén. Claro, por eso yo puedo decir cuál es mi papel, cuál es mi opinión, puedo hacer llegar todas las opiniones de Ibiza hasta Palma, puedo decir que en Palma en el momento actual están sensibilizados y estamos entre todos y yo formo parte de la consellería de buscar el buen camino y era lo que yo decía algo, seamos todos generosos, el mensaje ya ha llegado, el mensaje se ha recogido, vamos a sentarnos todos en la mesa por el bien de nuestros alumnos, que sean ellos los ganadores, que no sean ni unos ni otros, simplemente los chicos. Por lo tanto, ya para terminar, ¿cuándo cree usted que se puede llegar a ese acercamiento final y dar por concluida esta, si me permite la expresión, fantasía problemática que se ha creado, ¿no?, con esta situación que ya conocían muchos y a otros le has pillado de sorpresa, como es el TIL? A ver, eso son unas hipótesis que más quisiera. Yo recojo las palabras que una representante de alumnos del Instituto de Blancadona me dijo: tenemos que tener ilusión y esperanza. Yo acabo esto con las palabras de Isabel, esta alumna de Blancadona que pedía ilusión y esperanza. Pues con ilusión y esperanza terminamos esta charla, esta entrevista, y agradeciéndole que nos haya atendido y, bueno, pues deseando, que es lo que estamos deseando todos, que esto termine cuanto antes y podamos ver los colegios, las aulas llenas de alumnos, que es lo que toca. Muchísimas gracias, Belén Torres, delegada de Educación en Eivisa. Gracias, de verdad. Gracias a vosotros. Adiós, buenos días. Gracias, buenos días.